Cuanto más grande el desafío, más fuerte es el deseo de atravesar sin luna el río, nadando contra el viento. Cuanto más grave es el peligro, más ganas de correrlo. Tan solo dime que no. Cuanto más alto el alambrado, más quiero yo saltarlo para cruzar al otro lado, volando sin tocarlo. Cuanto más largo es el camino, más firmes son mis pasos. Amárrame los brazos y dime que no. Vuelta a irte ante las puertas con candado.